irracionalidad de los legisladores, que tienen la obligación de defender la Constitución, que por otra parte dice que hay que defender los derechos humanos, y el primer derecho humano es el derecho a la vida, y entonces no es posible legislar a favor de la muerte. O sea, no es posible legislar la interrupción del embarazo por el solo hecho de que lo que se está haciendo es llevar a la ley un capricho de la sociedad. La ley tiene la obligación de defender al ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y lo tiene porque está en la Constitución. El Pacto de San José de Costa Rica está incluido en nuestra Constitución.